para que sepas. Parrilla televisiva del canal educativo para los municipios en transmisión autóctona limitada, excepto La Habana, enero 2021. Ya comenzamos con la franja horaria destinada a las enseñanzas primaria y especial. Parrilla televisiva, canal educativo. Los lunes, desde las 9 de la mañana, lengua española, sexto grado. 9 y 30, lengua española, primer grado. 10 de la mañana, lengua española, segundo grado. Los martes, desde las 9 de la mañana, matemática para sexto grado. 9 y 30, matemática, primer grado. Y a las 10 de la mañana, matemática, segundo grado. El miércoles, historia de Cuba, sexto grado. 9 y 30, lengua española, primer grado. Y a las 10, lengua española, tercer grado. Los jueves, ciencias naturales, sexto grado. 9 y 30, matemática, primer grado. Y a las 10 de la mañana, matemática, tercer grado. Reiniciamos la programación para la educación primaria y especial desde las 2:30 minutos. Canal Educativo, enero 2021. Los lunes, lengua española, cuarto grado. Y desde las 3, lengua española, quinto grado. Los martes, matemática, cuarto grado. 3 de la tarde, matemática, quinto grado. Desde las 3 del miércoles, historia de Cuba, quinto grado de la enseñanza primaria y especial. Y el jueves, desde las 3, ciencias naturales, quinto grado. Para que sepas, parrilla televisiva, canal educativo. Para que sepas, canal educativo, enero 2021. Hemos presentado la programación para la enseñanza primaria y especial.